lo cuida del infierno. Trae a cuatro vatos bien locos en los asientos, van empecherados y están listos para el refuego. Y un pase son en corto, negra la capucha y no me deja ver en los ojos. Van encapuchados ni se les mira el rostro. Si ven un flotón bien bélico, veo, somos nosotros. Que no se metan por acá, o los cuernos van a tronar. Pura clica belicosa traen, patrullando la ciudad. Pura 413, se va hasta Guanajuato. Y siguen llegando las pacas, compa Chinito. Exigente a su manera, consentida la nueve que me vi en la primera. Soy muy precavido y no le enseño donde quiera. Unidad particular, reporte por los radios, somos pocos al chambear. Mira con la de cerrojo, suenan los disparos y los radios. Ni uno vivo, vámonos en correcto. De arriba a Guanajuato, ya se la saben. Saludos a mi carnal Kevin. Quiero un saludo para todos los sondeados, en Cautemos, mejor. Para toda la clica, ya se la saben, andamos al pendiente.